los movimientos de la lírica española hasta 1939. El primero es el modernismo, que se caracterizó por, primero, rechazo de la realidad cotidiana. Ante este, el escritor tiene dos posibilidades: huida en el tiempo, con lo que canta épocas pasadas que considera más esplendorosas que la actual, o huida en el espacio. Los poemas se desarrollan en lugares exóticos. Segundo, la búsqueda de la perfección formal y de la belleza. Tercero, la fidelidad a las grandes estrofas clásicas y el gusto por ensayar variaciones sobre estos moldes métricos. Cuarto y último, una gran riqueza léxica que no persiguió tanto la precisión como el prestigio, la sonoridad o la rareza del vocablo. El desgaste del lenguaje modernista hizo que surgiese un intento de renovación desde su mismo seno. Me refiero a Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, quienes buscan una depuración del simbolismo y un alejamiento del preciosismo. Posteriormente, Juan Ramón Jiménez comenzará su andadura en solitario, cuya palabra clave será pureza, es decir, economía de medios y extremado rigor en la construcción del poema. El segundo movimiento poético es el conocido como Las Vanguardias, cuyo nacimiento se producirá mientras el modernismo sigue estando en activo. No en vano, la recepción de la vanguardia en España es un fenómeno bastante temprano. Los rasgos que caracterizan este nuevo espíritu serán la experimentación, el juego, la aparición en el texto literario de los nuevos inventos, la integración de las artes, la no división entre vida y literatura y la libertad formal. Hacia 1923, el impulso renovador de las vanguardias comienza a flaquear y los escritores tientan caminos nuevos. El tercer movimiento es la generación del 27, que fue en realidad un grupo poco homogéneo, aunque en sus comienzos la poética de estos autores sí que tienen algunos puntos en común, como el lenguaje renovador, de raíz vanguardista y centrado en la imagen, el sumarse a la llamada deshumanización o poesía pura y el rigor constructivo. La nómina esencial del 27 está compuesta por Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Emilio Prados y Manuel Alto Laguirre. El estallido de la Guerra Civil, 1936 a 1939, llevará la poesía a un terreno donde la misma idea de pureza parecería un sarcasmo. Como es lógico, durante estos 3 años predominó la literatura tendenciosa y de agitación en ambos bandos en conflicto.